Marcianeque, Fly Magic. Que saben de corte, ma, no somos super corte. Dime dónde están. Ustedes de polvo levantan. No jalan gatillo, polvo jalan. Pregúntale a tu mujer cómo yo enamoro con poligán. Tu mamá, tú sí, huele. Ra, ta, ta, ta, si te pasa, tele. El éxito a estos giles le duele. Dile a tu novia que pare la mano, que me aburrió que se despele. Tu mamá, tú sí, huele. Ra, ta, ta, ta, si te pasa, tele. El éxito a estos giles le duele. Dile a tu novia que pare la mano, que me aburrió que se despele. Ah, Giza. Toma, huele, la tengo chipiá y no es pa' la tele. Se pone loca por vigilar, se viene la nave chorea, la llevamos tele. Pa' que no te muere, le doy vitamina, tengo los poderes. Le gusta, le encanta, está todo veneno, aquí te culona, la deja pechere. Dale, muévete hasta abajo con un concentrante. Te la perre que le pito que soy el menos más flight. Agarro los cachetes, se calienta, ahora darte. Se lo voy a hacer a lo antes. Real, lo oscuro, te azoto al muro con esto. Se huele, puede que me muele y te rompa ese culo. Con la pistola estaba así, seguro, te quito a frente y me se puede ser grudo. Saco la ropa y después la llamo, lo escuchando en doble. Doy sin apuro, menos maduro como yo, ninguno. No pago tendencia, ya número uno. Tú si vi, huele tu maima. Mi chain es de oro, la tuya es de China. En ti todos mis temas los bailas. Si tiene una prima, entonces que la traiga. Que guay, que no están comprándome. A la que sumise que está mirándome. Antes era fan y ahora está tirándome. Money man, la PDI buscándome. No entra pa'l party si tú no mamas. Tengo una chama y una colombiana. Las dos lo hacen rico fumando marihuana. Fumando marihuana. Tu mamá, tú si huele, tu prima y tu hermana. Andamos siempre tío con pain de banana. De ser millonario tengo fama. Ayer me tiré a la puta de la fama. Y le duele que yo corone, por eso tengo los cochis. Ahora contamos los millones y pasamos en el beat del beat. Ay, Rocky, muestra que al fin está cotizado. Tu mamá, tu sí olía, yo voy a hacer los puse enteros. Los chiles comen comida y tu perro el rancho entero. Dijeron que no podía y me callaron caballero. Ahora le arrastro un pocho todos los días de enero a enero. Tu mamá, tu sí, tu mamá. Que si le sé tu quizás o se va a la trapa, ¿verdad? Trácale de chile, estamos contando miles. Dile que no andamos en rapero, se pone re infusile. Chile, mato la carrera, flow, quiere estrenar. Pero en puro chile, no pasa sobaco. 5,000 usos de trapo, respeto mi trayectoria. Ustedes suenan por el rato. Faltamos porque podemos, porque hasta anduve pato. Tú sí, huele de mi ñato. Más de 100 millones razones para el corte. Más de 100 millones views para el corte. De hace rato que ya tengo el pasaporte. Me voy de gira por el mundo. Tranca, le gusta. Si tu mamá tú sí huele, cordones de oro para la envidia que tú tienes. Dando un vuelto a un codeinado dentro de la Mercedes. Y un gobernador para que se revele. Siempre ando con los poderes, no marqué tu pueblo la CPL. A los pocos solo los tiroteamos, los dejamos tumbados. Pasemos los pines, lagos con los cargadores adaptados. No hable maldito en la calle, cabrones, si millones no han contado. Se pone flaco como que te cuando no le llega para el lado. A la pista me la tiro como cajero. Tenemos los pacos azules tirados en el suelo. A los giles le vaciamos todo el fin entero. En el pantano controlando con mis compañeros. Soy yo el que ejecuta las minas más ricas, le echo la disco. Mientras jalan tus y yo le chupo el asterisco. Queso en el box y terminamos en el Kiko. Y si se lo meto por el hoyo puede ser que la deje mirando Ico. Me pongo tus en la punta de la cabeza y tu mamá lo huele. Se puso sótica y me dice que le duele. Grabamos una porno con la amiga, pero no se me cae por el bolsillo guatón. Le robamos la gata con perro mente ratón. El flame de la industria, Jordan del reggaetón. 6.5 a los matón. El pantalón se me cae por el bolsillo guatón. Le robamos la gata con perro mente ratón. Me la roba en el tuyo y huele que esperáis en el volumen 2 del maquinón. Mueve los cachetes a los malbec, que tengo un par en su trek. Que hoy lo dice que roya la calle es perreque. En efectiva andamos explotando cheque. Le damos el corte solamente pa' que cheque. Yo le tiro pa' tu zona. Esta noche se corona. Me lo sigo en la billetera guatona. Ahora activo por si se detona. Un bolsón pa' que vuela. Me lo mama y se pela. Aunque está hoy entra pa' vela. Me lo pide a capela. Los panties me modela. Le voy a dar esa morena, piel canela. Fugite de chipeta. Controlando el ki. Tú sí sabes, mamita, que te quitó la ropita. Tú eres una vaina loquita, que te gusta hueler. Polvo rosadita, parecido a tu totita. Viejita rica, déjame enamorarte. Flota, bájate el colale. Bandía, le gustan los cantantes. Pero los vio demente. Como la del 32, que disparo la deja caliente. Chipetazo. Tonto mamá, tú sí huele. Ta-ta-ta-ta, si te pasa, tele. Si tú a estos giles le duele, dile a tu novia que pare la mano, que me aburrió que se despele. Ya, y ahora tu mulencia, véame con potencia. Tengo una fiesta mágica, confirme en tu asistencia. A Jolita mientras hacemos penitencia. Aquí, mágico, mi gata suelta. Bebe, fuma tu, si huele, ratatata. Ahora pa' dentro está explotado. No, y no maquilla, pero se fue por los ojos y la nariz pinta. Es loca que loca el red, el rico coloca. Mientras flota, saca y saca y no se agota. Chipeando con malditos que te hacen ratatatata. Toma más pa' que titucia. Y hoy día en la disco me robo una Rusia. Y la agarré por detrás. Estamos duros sin crack, tra, tra. Pa' pelar la tengo en el VIP, no en la entrada. Tráeme más yalpa. El en mi corte volado en el carro. Al chamaquito en la nave. Tu gata es monta. Tranquilo que con un pase la dejé loca. La perso se tiró conmigo en la troca. Y no preguntarle cómo le rompí la tota. El más enfermo del género. Soy el rey de la calle, controlamos poblaciones. Full esta generación ready, más lógica que se detone. El éxito a estos giles le duele, pero no van a poder. Andamos nae, tu guaya lo sabe. Los bajo por el mazo, soy el verdadero maleante. Que la guaya quiere tener, soy el que la entretiene. El chaquete te voy a romper en biología, mamá mía, ponte pata ría, ría. Si huele, pegate dos pases. Las pistolas las tengo con laje. Trapa,